Este próximo 8 y 9 de junio llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana la segunda edición de la Feria de Cultura Erótica, poesía, escultura, fotografía, pinturas, conferencias y cortos eróticos. Además de invitados especiales que visitarán en 2 días con intensas jornadas organizadas por nuestra institución y la productora de Sentidos Ojo Cuadrado. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con Javier Zapata, organizador del festival, y Ricardo Luna, curador expositor de La Psicalíptica. Adelante, Alex. Bien, estamos ya en el espacio de opinión y de entrevistas. Esta mañana tenemos dos invitados con los que vamos a tratar sobre un evento que se viene acá en nuestra institución precisamente el próximo mes. Este 8 y 9 de junio, acá en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se va a desarrollar la segunda edición de la Feria de Cultura Erótica. Vamos a tener poesía, escultura, fotografía, pintura, conferencias, exposiciones, entre otras cosas, temas que nos vamos a enterar. Todos quienes asistiremos a este evento, y precisamente para que nuestro público conozca más de lo que se va a desarrollar en esos días, nos acompaña Javier Zapata, él es semiótico y organizador de del festival precisamente, y también Ricardo Luna, que es curador de La Psicalíptica y parte de la muestra del orden natural de las cosas que se va a desarrollar dentro de todo este tema que es la Feria Erótica de Quito. Bienvenidos Javier y Ricardo. Empecemos con Javier para que nos cuente cómo está ya la preparación y los detalles para este evento que se viene en el mes de junio. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, primero contarles que esta es la segunda edición y lo hacemos porque queremos agradecer al público quiteño, al público ecuatoriano por la aceptación importante que tuvimos el año anterior en las mismas instalaciones en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Este año está programado para el 8 y 9 de junio y prácticamente vamos a tener una agenda súper copada de charlas, conferencias, lectura de poesía, de cuento, esculturas, fotografía. Las actividades que ya el público que nos visitó el año anterior la conoce. Este año tenemos dos invitadas especiales, que es Susi Hidalgo, es una sexóloga guayaquileña, muy conocida en el medio, que nos va a estar visitando el 8 y 9 de junio. Y también el plato fuerte de la feria desde Colombia, viene Amaranta Han. Amaranta Han es periodista, escritora y cineasta, ¿no? hace cine para el público adulto. Ella viene sobre todo por su historia de vida, ¿no? Por su historia de vida. Ella es de Cúcuta, le tocó enfrentar todo el conflicto político en Colombia. Fue un boom cuando salió en la portada de Soho, y entonces ella viene a contarnos toda su experiencia de vida. ¿No ustedes tienen ya preparado y podemos adelantar también quiénes van a estar en cuanto a las conferencias, a los de especie de talleres que se van a desarrollar? Sí, este año hemos tenido una alianza estratégica muy interesante con los compañeros de La Psicalíptica. Luego Ricardo va un poco a explicar qué es La Psicalíptica y ellos cómo aportan a la feria. Y me gustaría más bien que él hable, porque él tiene una agenda un poco más establecida con relación a la muestra y a las personas que van a venir a dar los talleres y las charlas. Perfecto, Ricardo, te damos la más cordial bienvenida acá a los micrófonos de Zona Cultura, y precisamente arranquemos con lo que nos decía Javier para que nos cuentes primero qué es La Psicalíptica. Bueno, La Psicalíptica es un proyecto, es una plataforma de creación y difusión de arte sexuado. Nosotros lo que hacemos es deconstruir y debatir y exhibir artistas que trabajan desde la imagen sexual explícita o erótica. La Psicalíptica en el año 2015 obtiene por su trabajo el premio Mariano Aguilera de las Artes, y este año y hemos realizado muchos eventos en este sentido en la ciudad, exhibiciones. Este año hemos hecho una alianza, como decía Javier, con la Feria Erótica. Vamos a hacer una gran muestra. Es nuestra primera muestra que no es internacional. sino que vamos a mostrar todos los colectivos, la mayoría por lo menos de colectivos y artistas que trabajan arte sexuado en la contemporaneidad del país y que han tenido relevancia política y comunitaria en los últimos 3-4 años. También tenemos un par de artistas que han trabajado estas temáticas en los años 80, que son unos pintores, Boris Torres, que es un gran pintor que tiene exhibiciones siempre alrededor del mundo y es la primera vez que va a exhibir en Ecuador, a pesar de que él es ecuatoriano, ¿no? Yeah. Tenemos también a Roy Sigüenza, que es un gran escritor. Hemos preparado hemos museografiado sus textos y hemos preparado una instalación. La muestra se llama El Orden Natural de las Cosas. Va a estar abierta también durante la Feria Erótica. Va a estar los 2 días. La muestra dura 3 semanas. Ya. Pero durante los 2 días de la feria va a estar abierta. La pueden visitar todo el público que viene a la Feria Erótica. En el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional, en el primer piso será la feria, en el segundo piso será la muestra. Ya. Hemos preparado algunos ciclos de conferencias que estarán dentro de una agenda conjunta que tenemos, que luego compartiremos los links con ustedes. Son conferencias que tienen que ver con la representación de la sexualidad en la pornografía, qué pasa cuando el arte toca la porno, utiliza la imagen sexual explícita, cuál es el rol del espectador cuando mira este tipo de obras. Hemos preparado charlas sobre imaginarios queer dentro de las culturas andinas, qué decían las culturas primitivas sobre cómo ellos miraban la sexualidad, el género. Que son todos temas que están dentro de esta curaduría, de esta muestra, ¿no? Y también sobre el cuerpo VIH desde la perspectiva del arte, cuáles son los discursos actuales del VIH desde el punto de vista médico y cómo el arte los ha tomado dentro del Ecuador. Más o menos por ahí van las conferencias que estamos preparando y que estarán dentro de esta gran agenda de conferencias. ¿El tema de los cortos eróticos? Eso es de la Feria Erótica. Sí, nosotros tenemos una muestra más de arte plástico y ya. De artes plásticas, pero ahora les puede hablar Javier, claro. Gracias por hacerme acuerdo de los cortos y anunciar al público en general, que nos ha estado escribiendo todos los días. Lamentablemente el Festival de Cortos de este año no se lo va a hacer los días de la feria. Pero sí les anuncio que estamos en conversaciones con la Cinemateca de la Casa de la Cultura, claro. Donde vamos en los próximos días ya a convocar al concurso, y lo importante es que los 5 mejores cortos van a ser presentados en una de las salas de acá de la Casa de la Cultura para que el todo sería posterior a eso de... Sí, más o menos en agosto septiembre, claro. Se está programando eso, que la gente esté atenta. Sí, va a ver, no dentro de la feria, pero sí vamos a convocar y como premio vamos a dar la exhibición de estos 5 mejores cortos en una de las salas de acá de la Casa de la Cultura. Javier, decíamos en una entrevista que conversábamos con usted vía telefónica que ustedes querían presentarlo a esto y les alegraba también de que la gente lo entiende de otra forma. Y precisamente por ser la segunda feria, haciendo un comparativo con lo que fue la primera y la reacción del público. Espectacular. El tema del erotismo es un hilo, ¿cierto? Que si se rompe puedes caer en lo pornográfico y en lo vulgar, ¿no es cierto? O en el otro lado puedes caer en el exceso de romanticismo también, ¿no es cierto? Entonces nosotros no queremos que se rompa ese hilo del manejo conceptual del erotismo, ¿no es cierto? Y entendiendo que erotismo es absolutamente todo. ¿Cierto? Uno cree que erotismo es entrar a una tienda sex shop, comprarse un juguetito X, Y, Z o vestirme de tal manera y soy erótico. Yo soy erótico desde la manera en que hablo, soy erótico desde la poesía, soy erótico desde la literatura, soy erótico desde el perfume que uso, soy erótico desde el chocolate que me sirvo, soy erótico en el transcurrir diario de mi vida. ¿Cierto? Entonces nosotros queremos que la gente entienda ese concepto puntual del erotismo. ¿no? Y justamente tenemos un tema súper interesante de una compañera sexóloga guayaquileña, que viene a hablar sobre el amor en tiempos de redes, ¿cierto? Qué interesante es saber que hoy el aparatito, el celular, también ya es un instrumento erótico. Sí, hay algo importante que dijo Ricardo, es decir, el contexto. Esto se lo hace un espacio donde a diario se trabaja el arte, donde a diario se trabaja la cultura. Para nosotros es fácil ir a un hotel, a un centro de exposiciones, organizar este tipo de ferias, pero no es eso lo que nos mueve. A nosotros lo que nos mueve es educar a la gente, culturizar a la gente con respecto a estos temas, ¿no es cierto? Y por supuesto va a haber mucha gente que venga con otra mentalidad, que venga con morbo, que venga con un montón de preconceptos, además. O prejuicios también. O prejuicios también. Y es válido. Y es válido, ¿cierto? Lo importante es que acá van a entender que esos preconceptos que tuvieron están mal. Y que este es un espacio donde ellos van a entender lo que realmente es el erotismo. Es decir, para nosotros la preocupación más grande ha sido eso. Repito, traer profesionales que eduquen a la gente con respecto a eso, ¿cierto? Eso es lo prioritario. Sin embargo, a que se llama feria, y donde uno entiende que la feria también encuentra stand, donde hay una compra-venta de productos, exhibición de productos, sí, por supuesto que también va a haber, ¿cierto? Pero en ese caso, ¿qué es lo que ustedes le van a ofrecer al público relacionado al término feria? A productos, a los auspiciantes que también tiene la feria y que no podemos dejarlos de lado. Bueno, la feria ha estado abierto a todos los empresarios que se mueven dentro de la industria del sexo, de la industria de la sexualidad, de la industria del erotismo, es decir, ha estado abierta. Dentro de eso hemos convocado a moteles, a hoteles, a sex shops, a chocolaterías, perfumerías, como te conté, telefónicas, es decir, toda la gente que está involucrada en el tema de lencería masculina, lencería femenina. Y entonces esperemos que todos esas empresas, estos artículos que te digo, van a estar presentes en la feria. La gente va a poder ver, comprar, y sin prejuicio. Uno a veces [S2] Claro. [S1] Le da miedo. Yo me acuerdo cuando era joven y mi anhelo más grande era entrar a Hollywood. Tener 18 años para poder entrar a Hollywood, ¿cierto? Después que tuve ya 18 años hasta me olvidé de eso. Y te confieso que hasta ahora jamás he entrado al Hollywood. Entonces la gente un poco sabe que existen almacenes sex shop, que existen sitios donde ellos pueden ir y comprar lo que quieran, pero tienen esa vergüenza de dar ese paso. Acá no, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el alma mater de la institucionalidad de la cultura de este país, ¿cierto? Abre las puertas para que la gente venga sin prejuicios, sin tabúes y pueda adquirir el producto que quiera. ¿Y en relación al año anterior, qué se ofreció como feria, como productos? Prácticamente los mismos. Estuvieron presentes tiendas de lencería masculina, femenina, almacenes de sex shop, tuvimos, sí, chocolatería, tuvimos pastelería, lencería que te dije, y hoy abrimos el mercado a ver qué más. Moteles también, que me parece importantísimo, ¿no? Que la historia del tantra jamás se vuelva a repetir en esta nuestra ciudad, y que la gente tenga ya un concepto mucho más claro de lo que es usar un espacio de esos, ¿no? Bien, Javier, Ricardo, queríamos ya en la parte final de esta nota la despedida de ustedes y empezar con Ricardo, que nos des tu pensamiento final y también la invitación para que todo el público se acerque a las dos jornadas que vamos a tener acá en la Casa de la Cultura. Yo solo quiero, o sea, para mí es todo este tipo de eventos y que sean masivos es un empoderamiento para mí. Hay muchas sexualidades reprimidas en la sociedad, pero que existen. O sea, la sexualidad es cultura. Cómo se consuma es lo que ha discutido la sociedad, si se consume en intimidad, si se consume... O sea, aquí simplemente estamos dando cuenta de una realidad humana, y más allá de que cada uno quiera interpretar la cultura de la sexualidad, también estamos dando opciones y haciendo una crítica a ciertas culturas, o lenguajes que se han producido. Por ejemplo, dentro de nuestras conferencias vamos a deconstruir la pornografía y ver cómo la pornografía crea roles de género, o sea, cómo mirar de manera crítica la pornografía. O sea, yo creo que es una invitación al diálogo con las personas sobre algo que es humano. Perfecto. Javier, hagamos la invitación al público para que estén atentos también y para que usted les cuente las redes sociales donde también el público puede seguirlo y estar pendientes de la previa del 8 y 9 de junio. Sí, solo para estar a la par con el pensamiento de Ricardo. Justamente Amaranta Han, la colombiana que les cuento, ella trae un tema súper interesante. Pornografía como educador sexual. Qué interesante tema, sí. ¿No es cierto? Eso, invitarles y decirles a la gente que ya estamos nuevamente, que la productora Ojo Cuadrado, productora de Sentidos, otra vez ha puesto el dedo en la llaga para nuevamente aportar un poco con este tema de la cultura de la sexualidad y del erotismo. Vengan el 8 y 9 de junio, la entrada es absolutamente gratuita, ¿no? La única restricción es para mayores de 18 años. Sí, decirles que eso es el viernes 8 y sábado 9 de junio. De 14 a 21 horas. De ¿no? 14 a 21 años. A 21 horas, 21. Sí. Sin embargo, la muestra de la ciclíptica estará abierta también durante todo el día. Sí, y desde el. Y hasta el 19. Sí. Perfecto. Y gracias por tu espacio. Le agradecemos mucho. Estuvo acá con nosotros el organizador de la feria, precisamente Javier Zapata. Y Ricardo Luna de La Cicalíptica, que nos ha contado también de su muestra El Orden Natural de las Cosas. Gracias, Javier y Ricardo.